viajar y a soñar y soñar de corazón. Y ahora sé bien dónde voy, dónde iré por ti, amor. Somos la semilla de una nueva vida y de cada pena haremos una risa. Somos la semilla de una nueva vida y de cada pena haremos una risa. Al pensar con el corazón, llevamos razón, porque el amor solo da la verdad de verdad sin condición. Por eso sé bien dónde voy, dónde iré por ti, amor. La semilla, tu mano en mi mano, tu piel en mi piel.